programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runacunas, guarmicunas, mashicunas, del Ecuador y del mundo entero, a su programa, por supuesto, Trazos de nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Por supuesto, esta se transmite a través de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la programación, que tengo una programación, como les había dicho, un programa especial, vamos a seguir hablando de la conmemoración de los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Y tengo a gente muy valiosa, parte miembros de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de Cuba y Ángel Graña, parte de los expedicionarios, a Lilian Núñez, que es la presidenta de la Fundación, a Yosier Marrero y también a Roberto Sánchez. De igual manera, quiero saludar, tengo a los compañeros integrantes de la Fundación Baum de Estados Unidos y quiero también dar la bienvenida a April Brooks Baum, que está presente. Pero antes de iniciar con nuestra programación, quiero reiterar nuestro apoyo total al pueblo bolivariano de Venezuela. Seguir caminando, hoy se ha sumado el gobierno cubano justamente en rechazo a esas injerencias por parte de la OEA hacia Venezuela. Nuestro rechazo, y como dijimos ayer y analizamos con el analista político Fernando García, a estar firmes como pueblos latinoamericanos, con nuestros errores y virtudes son nuestros procesos, y no hay que permitir ningún tipo de injerencia de la derecha fascista recalcitrante que todavía tenemos en Latinoamérica y que son auspiciados por el imperialismo norteamericano. Bueno, en la emisión del programa seguiremos, como les decía, tratando de la conmemoración de los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, importante gesta científica del siglo XX, integrada netamente por investigadores, científicos, arqueólogos, historiadores latinoamericanos y caribeños, liderada por el gran geógrafo de la Revolución Cubana, el descubridor de Cuba, como se le denomina, Antonio Núñez Jiménez, donde también el maestro Osvaldo Guayasamín participó, apadrinó y hizo el estandarte que ostentaría toda la expedición hacia el Caribe. De igual manera, Lenin Ortiz, el arqueólogo ecuatoriano, que asistió a esta expedición y fue uno de los primeros expedicionarios y que trabajó conjuntamente con los runas napos del Pano para la construcción de las canoas que sirvieron para la expedición. Bueno, vamos a ir saludando, queridos amigos, bienvenidos y bienvenidas. Es un placer, un orgullo que estén ustedes acá y un privilegio. También mi doctor Carlos Núñez Calderón de la Barca, que está aquí, un gran amigo del Ecuador, un investigador, arqueólogo mexicano y que ha aportado también muchísimo al Ecuador y a Latinoamérica dentro de sus investigaciones y esa puesta en valor social del patrimonio, tanto material como inmaterial. Bienvenidos, saludemos por el momento, qué gusto, compañero Ángel Graña, expedicionario, 30 años después de la expedición. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, hermana amiga. Querida Lilian, aquí vamos a compartir los micrófonos, vamos a ir saludando, querida Lilian, qué gusto, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, estamos felices de estar aquí contigo. Perfecto, vamos, mi doctor Carlos Núñez.

Roberto Chile, fotógrafo y documentalista cubano, que me encuentro en Quito, Ecuador, en este país tan maravilloso de Latinoamérica y del mundo, en este centro de Latinoamérica, donde uno respira un aire galáctico, un aire alto, que le da a uno mucho brillo para vivir y para seguir adelante. Quiero entonces enviarle un saludo a Yumac Ortiz, conductora y parte esencial del programa Trazos de Nuestra Identidad, que los ecuatorianos disfrutan semanalmente, diariamente, bueno, que es un programa que llega a todos y yo estoy aquí en él para darle mi abrazo. Un saludo revolucionario para Yumac y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Creo que realizas una labor muy específica y muy especial desde este programa, dando claridad y brindando información de interés para todo el público ecuatoriano y más allá del Ecuador. Un fuerte abrazo desde nuestra embajada cubana. Mi nombre es Rafael Dausazo y el nuevo embajador de Cuba, y les deseo muchos éxitos en todo su trabajo. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, estamos ya con nuestro segmento de este encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, y reiterar la bienvenida a en esta mesa de trabajo a grandes personalidades que aportan el día a día al mejoramiento de la calidad del mundo de los seres humanos, del mundo entero, de nuestra América Latina, y en el caso también de April Brooksman, del mundo entero, ¿no? Muchísimas gracias. Iniciemos. Dicen que el 5 de febrero de 2010 la UNESCO reconoció todos los escritos, diarios de campo y videos, grabaciones realizadas durante la expedición como parte de los archivos como memoria del mundo. ¿Qué representa esta distinción, mi querido Ángel Graña? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, imagínate, fue un año de recolección de mucha información, recolección de fotografía, de documentos. Después fueron años de preparación de la información, de los resultados del documento, y la fundación lo presentó hacia la oficina del UNESCO y optamos por una de las categorías, la de memoria del mundo regional, porque es de la región de América, y bueno, nos dieron la condición. Tenemos un pergamino muy, muy bello, de la, entregado por la UNESCO a la entrada del museo de la canoa que existe en nuestra fundación en La Habana, dándole para que todos los visitantes conozcan que lo que están viendo ellos ahí está reconocido por la UNESCO y que todos debemos de cuidar. Ángel Graña, 30 años después de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, tú fuiste partícipe, acompañaste al doctor Antonio Núñez Jiménez, líder, guía, mentalizador de esta mencionada expedición, de esta gesta científica. Un poco, ¿qué representa estos 30 años después? Para luego hablar un poco de cómo se ideó y se mentalizó, porque justamente ayer hablaba con Fernando Salme, con el expedicionario también, el dibujante etnógrafo, y todo este mes de alguna manera u otra hemos tratado la historia de la expedición y cómo fue el proceso, pero desde la palabra, desde tu propia voz, de cómo fue mentalizado por el Antonio Núñez Jiménez y cuál fue la participación y qué representan estos 30 años después. Claro, bueno, tira, todo empezó en un evento que hubo en La Habana, que fue organizado por la UNESCO, que fue el primer simposio internacional de arte rupestre. Eso fue en el Palacio de Convenciones, y ahí Núñez planteó, en sus palabras, que se debería organizar, o que pensaba organizar, una expedición para recorrer los grandes ríos suramericanos en canoa. Después de eso fue la reunión de los países miembros del quinto centenario, a la que Cuba, Núñez era el presidente de la Comisión Cubana, y entonces ya se presentó oficialmente el deseo de Cuba, porque cada país debería de organizar una actividad por los 500 años de la llegada de Colón a América, y la propuesta de Cuba fue hacer una expedición en canoa, recorriendo todos los ríos y uniendo los pueblos. Y la canoa nuestra se llamaba Simón Bolívar, y estamos hablando del año 87, cuando los pueblos no estaban tan unidos como están ahora. O sea, no había un Chávez, no había habían otros presidentes que han luchado por la Unión Latinoamericana, y ya Núñez y Cuba ya trataba de que los propios latinoamericanos seamos los que estudiemos nuestra América y no tengamos que esperar a que vengan de Europa o de otras partes del mundo a estudiarnos a nosotros, y que los latinoamericanos nos pusiéramos botas de 7 leguas para caminar rápido en esos adelantos. Entonces, en el año 86 fue el cumpleaños del maestro Osvaldo Guayasamín. Núñez vino y me pidió que yo viniera con él porque pensábamos dar un primer inicio, un primer recorrido por el río Napo, y ahí conocí al que Núñez llamó el primer explorador, el primer expedicionario, que era precisamente Lenin Ortiz. Me lo presentó en la fiesta de Guayasamín, me dijo: aquí te voy a presentar el primer expedicionario. Lenin Ortiz, con su carisma especial, cariñoso, entusiasta, enseguida se enamoró también de la tarea y tuvo la organización y el chequeo de la construcción de las 5 canoas que fueron dirigidas por Andy Liquier, famoso constructor de canoas del río Napo, que esperamos verlo ahora en estos días en Misahuallí con la misma energía que lo vimos hace 5 años atrás cuando estuvimos aquí en los 25 años. Y entonces, bueno, después de aquello empezó una tarea ardua, fuerte. Núñez, con el entusiasmo de siempre, le daba a todo el mundo la energía necesaria para seguir adelante. Y se terminó la expedición. Y ahora tú te imaginarás que estaba muy contento por volver a estar 30 años después en el mismo lugar de donde salieron las canoas, con toda esta serie de actividades. Hoy por la mañana vimos la placa que se va a colocar allí del lugar donde salió las canoas, reconociendo a Núñez, al maestro Guayasamín, a Lenin Ortiz, por la tarea organizadora de la expedición. Y bueno, esperando poder encontrarme con Aldo Bolaño, con Fernando Salme, y ojalá pudieran venir otros compañeros, que es muy difícil, pero estaremos ahí con los quechuas que nos acompañaron el primer mes, enseñándonos a remar en las canoas porque no sabíamos. Eso, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, ¿no? Porque de pronto te imaginas, ¿no? Imaginémonos, queridos amigos, varios hombres soñadores, integracionistas, de recorrer esos caminos por la cuenca del río Amazonas con esas conexiones que ya tenían nuestros pueblos milenariamente. Seguir esa visión de integración que tenía Núñez Jiménez para ratificar que nuestros pueblos en los flujos y reflujos estaban interconectados, que intercambiaban productos y servicios, conocimiento, y que era posible conectarse hacia el Atlántico. Como siempre digo, no tenemos 500 años de historia, nuestra historia es milenaria. ¿Cómo pasó? O sea, porque claro, uno imaginarse por el río Amazonas en canoas fabricadas con técnicas originarias y de pronto navegando y remando. Cuéntanos ese proceso. Bueno, imagínate, la construcción de la canoa fue una tarea ardua. Núñez hizo un viaje previo con otro expedicionario, José Luis Padrón, a ver cómo iba la construcción de las canoas. Él estuvo en todo ese proceso. Después, el día que nosotros llegamos a Misahuallí, que fue el 1 de marzo del 87, y vimos las canoas, nos imaginamos, pero vamos a montarnos en esos palos, decíamos fundamentalmente los cubanos, y nos montamos en esos palos y navegamos en esos palos hasta todos los grandes ríos suramericanos, las islas del Caribe. Llegamos a San Salvador y en la canoa llegamos a la bahía de La Habana ya en junio del año 88. Y entonces, bueno, al principio no, desde luego no sabíamos, habían colombianos, habían brasileños que sí conocían un poco la cuestión técnica. De la técnica, pero los cubanos, que éramos como 15 personas, nunca habíamos hecho eso. Entonces, los mismos quechuas que durante el primer mes nos acompañaron, llegaron hasta Nuevo Rocafuerte, hasta la frontera, y ahí regresaron, nos enseñaron cómo era la técnica. No era una técnica de querer comerse el remo, hacerlo lo más rápido, sino mantener una boga estable, tranquila, sin sofocarse, pero mantenerla. Y así fuimos aprendiendo. Ya después de Nuevo Rocafuerte, cuando ya entramos en territorio peruano, ya éramos expedicionarios solo los que estábamos navegando con las canoas. Y sobre todo, ¿cómo el manejo y el conocimiento de ver las corrientes? Porque tenían que haber tenido una previa investigación, o iban aprendiendo, o ¿cómo fue ese proceso para poder navegar por ríos y por el Atlántico pero, luego. Claro, bueno, cuando el Napo tenía algunos lugares bajos, que era un poco difícil, había que seguir la corriente del río, pero nosotros no tuvimos problema porque siempre íbamos con la corriente a favor. El problema lo tuvimos cuando subimos el río Negro, después del Manao, que era en contra, el río Negro para coger el Orinoco, que era en contra de la corriente. Y empezamos con la misma técnica que teníamos de ir por el centro prácticamente del río remando y no avanzábamos nada. Hasta que los propios indios nos dijeron que teníamos que coger una de las márgenes del río, porque ahí se producía una contracorriente que nos ayudaba a nosotros a seguir, y inmediatamente optamos por eso y ya podíamos avanzar, porque estuvimos casi un día remando en un metro, no nos movíamos del lugar por la corriente del río. Cuando ya llegan al Atlántico, ya al océano como tal. Ya, bueno, nosotros somos caribeños, nosotros estamos rodeados de mar y nos gusta el mar. Ya fue un poquito más fácil, porque nosotros siempre íbamos a sotavento de las islas, íbamos protegidos por las islas, teníamos las cartas náuticas y calculábamos, ya sabíamos que nosotros hacíamos 8 millas, 8 nudos por hora, y calculábamos la distancia entre una isla y otra, y entonces empezábamos a remar o a las 3 de la mañana o a las 6 de la mañana, de acuerdo a la distancia que había en las islas, porque aunque eran canoas, habíamos que llegar a las aduanas y a inmigración de cada una de las islas, que cada uno era un país distinto, y entonces éramos como si fuéramos en un crucero, teníamos que llegar y teníamos que hacer aduana y teníamos que hacer inmigración, y para hacer eso había que llegar a la isla antes de las 5 de la tarde, porque si no cerraban la inmigración. Entonces calculábamos para estar en la próxima isla siempre antes de las 5 de la tarde. Y con mucha fuerza en los brazos, ¿no? No, sí, allá en el mar era un poquito más difícil, por eso en la isla de Santa Lucía, para contrarrestar un poco eso, Núñez orientó, sin que se burlara la historia, porque hay crónicas españolas que Colón vio canoas por los indios con velas, entonces le puso velas a la Simón Bolívar. Uh-huh. El día que había mucho aire, pues íbamos en la Simón Bolívar a vela. El día que había calma, íbamos remando entonces en la canoa Atuey, que fue la segunda canoa que se le puso nombre, porque ya estábamos en el Caribe, en la tierra de Atuey, el indio de la isla La Española, y entonces nos turnábamos, como ya sabíamos el tiempo, cómo iba a estar, cómo se mantenía el tiempo, pues usábamos una canoa o la otra. Y fue muy tranquilo también, fue también un poco abalanzador, sobre todo en los tramos largos, que había que hacer un cambio de remeros en medio del tramo, con una lancha motor que teníamos de goma, cambiamos los remeros, porque ya después de 6 horas o 7 horas remando ya nos sentíamos un poco el cansancio, y habían otros compañeros que estaban frescos y hacíamos el intercambio, pero todo fue muy bien. El único problema que tuvimos fue que no nos dieron la visa para entrar a Puerto Rico, no pudimos entrar en Puerto Rico y tuvimos que seguir directo, porque le daban la visa a todos los expedicionarios menos a los cubanos, y entonces bueno, eso es otra parte de la historia que ya se hablará en otro momento. Así es, esa es otra historia. Y también quiero conversar con mi doctor Carlos Núñez. Usted es un experto también en investigación y navegación. El doctor Carlos Núñez va a participar como ponente dentro de los temas de las conexiones, de las navegaciones precolombinas. Los caminos que andan fue su libro, mi querido doctor Carlos Núñez Calderón de la Barca, y conoce muy bien, y casi usted fue parte de esta expedición, mi querido doctor. Bienvenido. Sí, se dio la situación que en aquel tiempo ya no tuve ni el gusto de estar con ustedes, porque recibí un nombramiento de cónsul honorario en Guayaquil y no podía dejar de serlo el primer mes, ¿verdad? Me coincidió con aquello. Y ahorita mi papel aquí es precisamente hablar del otro extremo, porque ya lo tenemos y tenemos grandes narradores sobre aquel hermoso periplo que todavía lo envidio. Desde muy niño tenía uno de mis libros de cabecera, El viaje del puerto de Orellana. Precisamente, era uno de mis libros de niño. Entonces, lo que estamos proponiendo ahora es cuál fue la forma en la que hubo comunicación entre Mesoamérica y América del Sur. Desde hace algunos años hemos estado investigando las corrientes marinas, que son los caminos que andan, y encontramos algunas novedades de esas que reposan como novedades desde hace 400 años atrás. La corriente del Perú, que luego se llamó de Humboldt porque él la hizo notar pues públicamente, solo era conocida por navegantes específicamente de la zona, Entonces la corriente de Humboldt, que viene de la Antártida y recorre América del Sur, empezando con Chile, Perú y Ecuador, que hay algo olvidado que quiero recordárselo rápidamente. Hace algunos años, pese a determinados problemas entre los tres países, que ya pasaron los problemas, se peleó al unísono por las 200 millas náuticas. Okay. Y da la casualidad que las 200 millas náuticas, mucha gente no entiende por qué en conjunto se peleaba por ellas. Es que esas 200 millas náuticas precisamente abarcan esa corriente de Humboldt, que no nomás es una corriente, sino por su gelidez, es un agua muy fría, viene de la Antártida, y que en una forma casi milagrosa hace se transmite en forma de tirabuzón. Uh-huh. Entonces arrastra el fondo marino y con su frialdad contiene el oxígeno, y eso provoca una sobrealimentación. El fitoplancton se reproduce en gran abundancia, del cual vive el zooplancton, que inicia una cadena alimenticia. Yo la describo cordialmente a la corriente de Humboldt como una gran sopa de pescado que se mueve. Así es que ese es el viaje de ida. Tenemos referencias que hemos ido recogiendo a lo largo de los años, desde un distinguido obispo que descubrió las Islas Galápagos, porque venía de Panamá hacia el Perú, y al acercarse a una zona llamada hoy Bahía de Caracas, la relativa distancia a Bahía de Caracas, empezaron a notar que ya no avanzaban, no podían avanzar hacia el sur, y de repente, en una noche, descubrieron que ya no se veía la playa, venían haciendo cabotaje, ¿no? Entonces descubrieron que fueron a parar a las Galápagos, pero por accidente. Claro. Entonces llegó el obispo allá y describe espantado que había unas como sierpes, pero que tenían patas. Entonces las iguanas, que son muy entrañables para mí, me gustan mucho, así las describió él, como sierpes. Entonces fueron a parar las Islas Galápagos, se murieron casi todos los caballos de sed y algunos de la tripulación, porque a las islas a las que arribaron no tenían agua potable disponible. Descubrieron en una, gracias a algún aguacero pasado, un poco de agua, y recogieron entre las rocas, y con eso pudieron regresar. Les costó mucho trabajo, pero en este caso, además de descubrir las Islas Galápagos, el obispo, sin saberlo ni temerlo, el obispo Tomás de Berlanga, descubrió nada menos que el giro que hace la corriente de Humboldt al llegar precisamente a la línea ecuatorial. En ese momento, esa corriente que viene del norte tan poderosa gira hacia el oeste y va directamente a las Islas Galápagos. Y produce otro extraño milagro, que es el que el Ecuador y Costa Rica tengan fronteras. Veo unas sonrisas en sus rostros, pero y carcajadas en algunos otros rostros, muy hermosos por cierto, pero se trata de lo siguiente, que la última isla de las Islas Galápagos, la más norteña de todas, Almirante Wolf, y la isla de Cocos, que pertenece a Costa Rica, están muy cercanas una de la otra. Si se traza con un compás, un círculo con 200 millas de diámetro, ambas líneas se bisectan. Y por eso mencioné aquella pelea por las 200 millas, porque si nos atenemos a ellas y a unas modificaciones que ha habido, hay muchas leguleyadas que se hacen para que las cosas sean entendibles por los dos extremos del mundo en el que vivimos. Y esa es una concesión de las tantas. La CONMEBAR, en lugar de preconizar las 200 millas náuticas legales, o sea, de territoriales, se le llama de utilización, pues. Entonces la unión de estas dos líneas hace que el Ecuador tenga frontera con Costa Rica, frontera marítima. Bueno, para terminar rápidamente, esa corriente, pues, que va hacia el oeste y pasa entre la isla de Cocos y las Galápagos, pasa a través de las Galápagos, desemboca en la gran curva del mapa mexicano. Y empezamos a notar ciertas noticias, objetos, presencia, mitos, leyendas, a partir del sur de México hacia el norte, especialmente los estados de Guerrero, luego Michoacán, Colima y Jalisco. En esos estados tenemos una fuerte impresión, que será materia de otra plática, pero de fuerte impresión y huellas dactilares. Muy claras, dactilares, Muy claras de la presencia ecuatoriana en aquellas tierras. A eso me voy. O sea, de alguna manera, todo lo que usted explica y también toda esa experiencia que explica de la expedición Canoa del Amazonas al Caribe y dentro de las conexiones a nivel del Océano Pacífico, mi querido doctor Carlos Núñez, llegamos a un punto que nuestros pueblos estaban interconectados, sí, de alguna manera a nivel fluvial por el río a través de la cuenca del Napo y a través del Océano Pacífico. Sí. ¿No? Y que de alguna manera u otra estaban integrados. A eso me voy, esa esencia de la integración como pueblos de actualmente América Latina y el Caribe, ¿verdad? Es la presencia y los aportes que dieron quienes habitaban en ese entonces y ese intercambio que hubo, exactamente, ¿verdad? Exactamente, así fue. Y por eso no se pueden perder este simposio este día viernes 28 acá en la Fundación Guayasamín, desde las 9 de la mañana hasta las 17:30. Realmente vamos a tener varios ponentes importantes y vamos a hacer ese abanico, un homenaje a estos expedicionarios, a cada uno de ellos, esos hombres y mujeres que han aportado a esta expedición. Mi querida Lilian Núñez, hija de Antonio Núñez, de este geógrafo y que también luchona para la Revolución Cubana en la Sierra Maestra. ¿Quién era Antonio Núñez Jiménez? ¿Y qué representa ser hija de Antonio Núñez Jiménez? ¿Y cuál fue la memoria que tienes de la expedición? ¿Cómo tu padre, Antonio Núñez, ideó esta y mentalizó esta expedición? Bienvenida. Gracias. Yo creo que quien mejor refleja esos primeros momentos en que Núñez idea esta expedición es Gabriel García Márquez, que luego, o sea, la oportunidad que tuvo el mundo hoy en día de que tuviéramos ese regalo que Gabo nos dejó, fue cuando cuando mi padre termina el libro, le pide a Gabo que haga un prólogo para esta publicación. Y Gabo lo titula Núñez en su mecedora de soñar, porque Gabo plantea muy hermosamente que en realidad el viaje no empezó cuando se echaron las canoas al río, que en realidad el viaje empezó cuando él lo ideó en su mente y soñaba en las reuniones de amigos. Todo el mundo hablaba de diversos temas, pero mi papá recurrentemente volvía a hablar de su viaje, que iba a ser un viaje por todo el Amazonas. Y Gabo explica que lo miraba a todo el mundo con cara como de asombrar. De qué es lo que está ideando. Claro. Entonces, para mí la canoa no es para mí como hija, ¿no? La canoa no fue tanto el viaje en sí como el momento en que él los gestó. Es para mí el momento más intenso. Fue todos esos días en que él hablaba de lo que iba a ser. Ese momento mágico que vivimos los seres humanos cuando las ideas nos llegan, ¿no? Fluyen, sí. Más que fluyen, cuando entran en nuestra mente, y uno no sabe ese proceso muy bien cómo se explica, pero ese momento es mágico, es la verdadera génesis de cualquier cosa. Así. O sea, realmente imaginarse así, esa capacidad de poder mentalizar y de crear y decir, imaginarse, bueno, voy a cruzar por el Amazonas hasta el Caribe en canoa y a remo, figúrese en eso, ¿no? Y en esa época, ¿no? ¿Cuál sería el legado, Josier Marrero, que vas a ser parte de las ponencias y es parte de la Fundación Antonio Núñez Jiménez? ¿Cuál es el legado de Antonio Núñez Jiménez? El legado fundamental es lo mismo que mencionaba Liliana, es esa fuerza, ese nunca parar de soñar, es el retomarnos y reanalizarnos desde toda la cultura y el conocimiento ancestral aplicado a la actualidad, es volvernos a llamar como seres humanos, es saber que cada momento que estamos vivos hoy se lo debemos a todo un gran pasado, a todo un gran, muchas personas como ellos, como Lenin, como Guayasamín, como Núñez, que nos hicieron posible estar aquí hoy presentes con toda esa vida, con todo ese ánimo. Y siempre digo que no es que tengamos deudas con ellos, pero sí tenemos compromiso. Y ese compromiso siempre va a estar en la acción, en repensarnos, en reactivar los procesos creadores y en cada vez más relacionarnos entre nosotros. Yo creo que uno de los legados que más nosotros miramos es la forma en que ellos, liderados por Núñez, Guayasamín, Lenin, se interconectaron, la forma en que se interrelacionaron, en que se convocaron. Pensar que esa expedición la hicieron cuando no existía el email, el correo electrónico, nada. Y todo estaba coordinado, y todas las ideas, todo como ellos, solo era la idea y el deseo de hacerlas. Y eso es la mejor forma de conocernos a nosotros mismos y de establecer mejores formas de comunicación, y así nuestra alma, nuestra mente, nuestro intelecto llegará a procesos de vida mejores, y llegaremos a comunicarnos entre nosotros mejor, que a la postre es lo que nos viene haciendo falta. Qué importante, mi querido Ángel Graña, antes de irnos a nuestro segundo corte musical, mi querido Andrés, ¿qué representa en la coyuntura actual, política, cultural, histórica, para Latinoamérica, el haber hecho la expedición y los 30 años después? Bueno, el día que nosotros llegamos a Quito, dos o tres días antes de salir, nos vimos por primera vez, nos encontramos con los brasileños, con los colombianos, con los peruanos, no los conocíamos. Y siempre había su cosita, ¿no? Porque, bueno, no sabíamos las ideas políticas de ellos. Estos son los comunistas que vienen de Cuba, pudiéramos pensar. Claro. Y entonces, pero ya el tercer o cuarto día ya éramos hermanos. Era una sola familia. Era la familia de los expedicionarios, que todos teníamos la misma idea, todos teníamos el mismo propósito. Y fue muy bien sentirse, y como te reitero, estamos en el año 87. No estamos ahora ya en el siglo XXI, que ya las ideas de la Unión Latinoamericana ya se menciona más a día, aunque hay problemas con Venezuela, como tú dijiste bien al principio, pero reitero que la canoa se llamaba Simón Bolívar en el año 87, que solamente el nombre Simón Bolívar ya significa unidad latinoamericana, porque esa era su idea principal. O sea, que ya nosotros veníamos con la idea de la unidad latinoamericana. Y todo fue así, ya al poco tiempo ya nos sentíamos bien. Pero yo quería aclarar algo que se me olvidó decir al principio, mencionando a las personas. Es lógico, tiene todo el derecho de mencionar aquí al embajador Araújo. Araújo era el embajador de Ecuador en La Habana. Uh-huh. Ese, que era una persona bajita, con barbita, ajá, enérgico, era otro Núñez Jiménez, pero más pequeñito que Núñez Jiménez, corriendo para arriba, se enamoró de la expedición desde el primer momento que Núñez le habló, ayudó en todo lo que fue posible, y él fue el que ideó, está muerto, él falleció ya, él fue el que ideó la recepción que se nos dio para despedir a los expedicionarios cubanos en su embajada, con todos los embajadores de los países por donde iba a pasar el mes, y que Fidel Castro nos visitó para saludarnos a todos y oír los últimos detalles de la expedición en propios labios de Núñez. O sea que esa actividad en la embajada de Ecuador fue gracias a Araújo, y ya yo sabía, ya había averiguado ya con algunas personas que él había fallecido hace unos pocos años, pero fue un gran entusiasta y un gran enamorado, y no fue un expedicionario porque era embajador, si no hubiera sido expedicionario. Ángel, cuando hay ese encuentro con el comandante eterno Fidel Castro, ¿qué decía? ¿Cuál era su visión? ¿Qué opinaba de esta expedición Fidel Castro? Bueno, Fidel empezó a hablar de las canoas. Todos sabemos que Fidel es una persona muy entusiasta y hace preguntas, y tú no le haces una respuesta y te hace dos preguntas por la respuesta que tú le hiciste. Y entonces todo se estuvo hablando de las canoas, al punto de que Núñez me mandó a mí, a otro compañero expedicionario que falleció también hace unos años, Eugenio Pérez, a que fuéramos a la casa, porque la embajada de casa de Núñez estaba 300 metros, algo, a que buscáramos un equipo de eso, de video, de los antiguos Betamax, aquello, con la cinta, para que Fidel viera la filmación que se hizo de cómo se construían las canoas, y él aprendiera bien y entendiera, porque él no entendía cuando decían que después que la canoa se hacía había que quemarla, pero cómo la van a quemar si los van a usar en el río, y en toda esa, y entonces para que entendiera todo el proceso. Aquello terminó casi a las 2 de la mañana, ¿qué lo hiciste? Porque el comandante era incansable. Y fue toda una cosa muy agradable. Hay una fotografía histórica de un grupo de los expedicionarios con el comandante. Y para mí fue un inicio perfecto para una gran actividad que iba a ser después. Así es, porque la América Latina es una sola. Tenemos los mismos orígenes, queridos amigos, y hay que fortalecerlos cada vez más.

porque, pero es una obra grande, es una obra compleja y que realmente necesita también de la grandeza de hombres como Guayasamín, como Núñez, como Lenín Ortiz. Lo que está claro para nosotros es que parte importante del legado de Antonio Núñez Jiménez es precisamente la inspiración, esa necesidad de desafiar lo que otros consideran imposible, el pensar que lo que vale la pena hacer es aquello que es difícil, no lo cotidiano, no lo común. Entonces, con parte de nuestra función en la Fundación Antonio Núñez Jiménez es recuperar ese legado de hacer posible que la vivencia sea que enriquezca el conocimiento, no solo la investigación científica desde un buró, sino también la vivencia y el intercambio con las personas que a diario interactúan con un ambiente, con un ecosistema distinto al que tienen los investigadores o el distinto que puede haber en otra parte del mundo. Entonces, nuestra idea sí es que las nuevas generaciones, que los jóvenes sientan esa necesidad de conocer otras cosas diferentes, no solo lo que les llega por un teléfono inteligente o por la internet. En ese mundo globalizado, ¿no?, carente del sentido de la esencia y de la identidad como tal, ¿no? Pero es necesario globalizar en ese mundo también la solidaridad. Exacto. También el respeto y el compromiso con otras personas, con otros ambientes, otros ecosistemas que son diferentes, pero que también forman parte de un solo mundo, que es este en que vivimos. Importante. También quiero darle la bienvenida al Calé y a April. Yo sé que April no hablas mucho español, pero si quisieras, es importante la presencia de April Brooks Wan de la Fundación Baum de Estados Unidos. Primero agradecerte tu presencia. ¿Y cuál es el motivo de estar acá en el Ecuador, mi querida April? Pues ahora voy a hablar en inglés. Bueno, mejor, un poco. Y ahí los traduce el Calé. I think the most important thing about being here is to be able to look at the past and be able to see the future. And this expedition is the most extraordinary thing, like Roberto said, that one person or a team of people could just have the guts to go on a trip for one entire year like that. Lo más importante, lo que estoy haciendo acá es compartir con la gente una mirada al pasado para poder ver al futuro. Como decía Roberto, estamos hablando de una gesta monumental que no podemos ni siquiera imaginar. Una persona y un equipo de gente en una canoa durante un año y medio haciendo una expedición por el Amazonas hacia el Caribe. Es algo que no podemos imaginar siquiera. También hace algunos días que tuve el gusto de conocer a April, tú decías que es importante para ustedes que el mundo conozca la expedición, pero también conozca los valiosos aportes que nuestros pueblos originarios y los que estamos aquí tenemos que dar al mundo. Absolutely. The legacy of this expedition is so important for the world to understand because the expeditionary people did not take any credit for their work. They just did it. They showed up and did it. And it's something that the world needs to understand, not only in Latin America, but throughout the world. El mundo entero debe saber, debe conocer de esta expedición, no solamente en América Latina. Estamos hablando de que hay un legado y es para la humanidad completa, para nuestra juventud, de toda la humanidad, y esto es importante para nosotros. Y también, sobre todo, respetar y preservar ese pulmón del mundo como es la Amazonía. Yo sé que tú trabajas mucho en la preservación de la naturaleza, mi querida Apple. And like so many of the experts speaking tomorrow, what we're bringing together is the culture and the heart of the Amazon, which is the environment. And those two things are inseparable. It's really important whenever we think about the thriving cultures that lived here, there was a thriving environment too. And we really have to respect that those two things go together. El legado amazónico no solamente está en el conocimiento cultural, sino también en el respeto por la naturaleza. Nosotros tenemos que ver al legado amazónico globalmente y saber que estamos hablando del pulmón de la tierra y entender que tenemos una responsabilidad como humanidad con ese pulmón. Muchísimas gracias por estar acá, mi querida April, ser bienvenida, y gracias por tus aportes. Ángel, ¿querías decir algo? Y si alguien quiere decir algo, pues el micrófono está abierto. Sí, mira, después de oír a Robertico y ahora con lo que dijo April sobre una persona, voy a decir algo que Núñez decía mucho. Núñez decía, las tareas que a mí me gustan son las difíciles. porque las fáciles, esas las hace cualquiera. Qué importante. Y entonces, esa era la idea, las cosas difíciles, porque una cosa fácil, esa la hacía cualquiera, pero la difícil había que ser personas para resolver los problemas difíciles. Y era lo que decía Robertico, y también, bueno, la idea de general de eso, de hombre de tareas difíciles. Y ese es parte del ejemplo también importante de Antonio Núñez, del comandante Fidel y del pueblo revolucionario y valiente de Cuba. Mi querido doctor Carlos Núñez Calderón de la Barca, estas conexiones, lo que representa el intercambio, usted justamente quería hacer una expedición, pero por vía océano, marítimo, por el mar. Sí, en estos tiempos, en algunos momentos tan oscuros, en cuanto a que no se ve claro hacia adelante. Así es. De repente vale la pena hacer otro esfuerzo como para iluminar un poco el ambiente. También es otro sueño que tenemos por ahí desde hace algunos años, muchos, el reeditar aquel viaje a través del Pacífico y zarpar de aquí del Ecuador y llegar a México. Esas conexiones que se hicieron desde aquí, desde hacia Mesoamérica, ¿no? Así es. Desde hace 4.500 años antes de nuestra... La fecha que yo tengo es 2.500 años antes de Cristo. Se encuentran los primeros vestigios cerámicos valdivianos en un pequeño puerto al lado de Acapulco que se llama Puerto Marqués. Ahí se encontró cerámica casi superficial. Quiero decir, una cerámica que no evolucionó en el sitio, sino que llegó. Qué increíble. Esto, ¿no? Arqueológicamente es elemental. Si le excavas un poco más abajo y no hay nada, es que alguien la llevó en un momento dado. Entonces, esa cerámica, que fue mi primer encuentro con esta posición que llevo algunos años de abanderado, fue en un museo, en una cajita de 1 metro por 1 metro de cristal, y había 4 tepalcates, como decimos nosotros en náhuatl, 4 fragmentos de cerámica rotos. Y cuando los vi, me quedé paralizado, porque llevaba yo años de pasar por mis manos cientos de fragmentos de figurines y vasijas valdivias. Trabajamos con todos los viejos arqueólogos de aquí y los jóvenes como Lenín. Precisamente Lenín y yo anduvimos juntos por todo este ancho país a lo largo y a lo ancho. Le aportaron muchísimo, mi doctor. Mucho tiempo. El caso es que reconocimos, imagínense, una huella de otro lugar. En un museo, el inicio fue así de prosaico. No fue una aventura colgados de una liana y con un cuchillo aquí mordido, sino con un helado viendo una vitrina. Y a partir de eso empezamos a revisar, primero en información y luego en sitios. Y ya me están quitando lo poco que voy a decir mañana, pero con todo gusto. Así les entusiasmamos a la gente para que acudan, por supuesto. Digo, lo repetimos si es necesario. Entonces, con ese hallazgo fortuito en una vitrina, encontramos después que era solamente la punta pues no vale decir iceberg, porque estamos en una zona muy tropical, pero la punta de algo muy grande que se escondía ahí y que era un contacto permanente y continuo. Entonces los horizontes arqueológicos sudamericanos y mesoamericanos se empatan y culturalmente coinciden. Esto me costó años de trabajo de seguir a un profesor Lanning de la Universidad de Columbia, que además de su mamá y su abuela, conocen solo sus alumnos, pero fue uno de los genios más grandes que he visto. Imagínense lo siguiente: hace un corte en el piso, en el suelo, allá en la zona de Valdivia, en la península de Santa Elena, cerca de Guayaquil, así se llama ahora, península de Santa Elena, provincia de Santa Elena. Entonces se hace un corte que, por cierto, tiene que ser hecho de este a oeste, para que el sol lo ilumine desde que amanece hasta que anochece, con una lógica muy abundante. Y de no más de 1 metro de ancho, donde se permite excavar. Excavado 5 metros con 50 centímetros, lo tengo muy presente porque los últimos 50 centímetros los excavé yo. Entonces el profesor nos reúne, los que estábamos ahí de la Universidad de Columbia, from the United States. Entonces, con una bomba de insecticida llena de agua, nos dice a todos: atención, y miren a la altura de su cabeza. Y empezó a mojar esa tierra reseca, además en tiempos de secas, además de no lluvias cercanas. Y de repente, con esa humedad, se intensificaron los estratos, y era perfectamente visible entender, y él con un lápiz decía, rainy year, año lluvioso, año seco, año lluvioso, año seco, lluvioso, lluvioso, lluvioso, lluvioso, lluvioso, lluvioso, hijo de la mañana, el agua estaba llegando aquí, y luego seco, seco, seco, seco, y luego, ¿qué pasó con los valdivianos? ¿A dónde se fueron? Ah, pues aquí está la razón, seco, seco, seco, seco, seco, aguanta una sequía de 22 años. Imposible. Pues está dificilón, ¿verdad? Claro. Por más que tengas la mitad de tu sustento proveniente del océano. En fin, eso, ese chispazo también, así en otro momento, gracias a eso también se nos hace la posibilidad y se nos hace relativamente fácil hacer cronologías comparadas. Cuando alguien dice, es que es igualito a las de Egipto, pues sí, nomás que hay 4.000 años de por medio. De por medio. 3.200, ¿verdad? Así es. Y que las narices, no, pues son las mismas de que allá en el Medio Oriente, pues sí, pero allá aquí nos orienta, etcétera. Entonces, esto de hacer la comparación cronológica es básico, es elemental y te dice claramente si estás fuera de onda o por ahí es el camino, ¿no? Qué importante, mi querido. Ya el tiempo se nos ha acabado. Ya, mis queridos amigos de Londres, ya está sufriendo porque siempre me paso de tiempo. Pero en FM no me voy a pasar ni en AM, mi querido Andrés Viracocho, prometo. Quería terminar y concluir con mi querido Calé, que es el director de la Academia de Cine de Ecuador. Pero tú no conocías de esta expedición. ¿Cuántos años tienes, Wambra? Yo tengo 47 años, soy ecuatoriano y no conocí esta expedición y me he quedado con la boca abierta, porque estamos hablando, yo como cineasta pues conozco historias de Colón, Marco Polo, del vikingo Erik el Rojo, de David Livingstone, de Indiana Jones. Y tenemos nuestro propio Indiana Jones latinoamericana, que es Antonio Núñez, junto con todo su grupo de expedicionarios. Estamos hablando de una gesta histórica que sin ninguna duda puede reeditarse en una película. Como cineasta no dejo de ver la película, no dejo de soñar, no dejo de flipar, van a decir, en la madre patria. No te olvides de incluirme a mí, por favor. Es un tema fascinante, apasionante, me conmueve profundamente, me pone la piel de gallina, me lleva hasta las lágrimas. Estamos hablando de una gesta histórica que debe ser conocida por nosotros, porque, como decía, es nuestro Indiana Jones, ¿no? Somos un mismo pueblo, una misma sangre. Somos latinos y tenemos la sangre caliente, expedicionaria. Somos una aventura viviente y caminante, y esto es algo que a los cineastas nos apasiona y a la gente que va al cine también. Entonces, Próxima película, tienes que comprometerte. Ojo. Sí. Y bueno, y hemos terminado con el programa Otro Encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, con los pueblos de Latinoamérica y del mundo entero. Reiterar la invitación este día viernes a partir de las 9 de la mañana en la Fundación Guayasamín. Va a estar presente toda esta maravillosa gente, otros grandes expositores y también la parte de los estudiantes. A ellos tenemos que dirigir, a las nuevas generaciones que conozcamos. Y como reitero, Lenin siempre decía una frase, que un pueblo sin memoria, sin pasado, es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Bueno, nos vemos. Y les cuento también, antes de irme, querido Andrés, ya me voy, el día sábado 29 vamos, y 30 vamos a estar en Misahuallí, en Puerto Misahuallí. También coincide con las fiestas de parroquialización, 48 años de ese maravilloso lugar. Y bueno, invitarles y agradecerles a cada uno de ustedes y de todas las instituciones y organizaciones que han hecho posible este recordatorio, esta conmemoración de los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Mi querida Lilian, qué placer. Mi querido Ángel, qué gusto. April, Calé, doctor Antonio Núñez Jiménez, Roberto y Josier, no me equivoqué. Por supuesto que no. Muchísimas gracias, Calla Cama. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos. América Latina tiene que irse fortaleciendo en base a nuestras identidades, nuestras esencias. Tenemos un origen común y milenario. Calla Cama, nos vemos. Gracias, chao, chao. Muy bueno. A este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.